no me he podido resistir, ¿eh? La. Ay, ay, ay, ay, ay, qué bonitos recuerdos, ¿eh? De aquellos veranos que eran eternos, que eran veranos sin preocupación. En mi caso, por ejemplo, nosotros nos íbamos a hacer camping hasta Valencia, que salíamos desde San Sebastián, que es donde yo vivía con mis padres cuando era un niño, y tardábamos todo el día, ¿eh? Pero todo el día en San Sebastián a Valencia, cabra, no sé, 800 kilómetros, 700, ¡hala! Por la carretera esa, salíamos de mañana bien temprano, llegamos al anochecer, montábamos nuestra tienda campaña y la gozábamos porque éramos un montón, éramos una cuadrilla inmensa y allí disfrutábamos. ¡Qué tiempos, eh! ¡Qué tiempos! En fin, que comienza ya la segunda hora de este programa, el último de la temporada, y lo hace con los Summers. ¡Que vuelva el verano! Nos lo cantan y nos lo cuentan. ¡Claro que sí! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva el verano! ¡Que vuelva el verano! Y en estas fechas es posible que notemos que nos falta algo si él no está con nosotros. ¿De quién hablo? ¿A quién me estoy refiriendo? Así que... ¿no acabas de adivinarlo? Pues chicos, chicas, en el último programa de la temporada no podía faltar nuestra cita veraniega con el señor Georgie Dan. Como la cerveza, sí, lo de Dan. Hoy, dale, dale, es lo que canta y lo que cuenta. También quiero hacer mi pequeño tributo a la hostelería y a esos bares, benditos lugares, en este caso con el grupo Platero y yo. Así fueron los inicios de Fito y este tema titulado La Barra. Ay, ay, ay, que nos va quedando ya poco programa y habrá que ir pensando en una bonita despedida, como este clásico, por ejemplo, de Nino Bravo, Un beso y una flor. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán, serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro. Y es cierto, ¿eh? Nos marcharemos, cogeremos vacaciones, pero siempre, siempre, siempre con una sonrisa en la boca. Y en este caso provocada además por el Sevilla y compañía, que por cierto va a venir hasta Aro para este verano para hacer una gala de su clásico de humor. De momento él dice que ahora se va a la playa. La playa está llena de gente y el campo está lleno de serpientes. La playa está llena de vida y la montaña. Los hermanos Muñoz son aves nocturnas y prefieren cantarle a la luna. Estopa, cuando cae nuestra amiga, la luna. Y yo me digo, morena, vente conmigo, no ves que me desespero, escucha bien lo que digo, prometo llevarte al cielo, si te acercas un poquito, cuando venga el viento. Y este bloque se cierra con el inimitable Camilo VI, cantando además en directo, a pleno pulmón. Vivir así es morir de amor. Vivir así es morir de amor. Por amor tengo alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Venga amigos, que hoy sí, hoy nos hacemos un karaoke, ya veréis. Hey, are you ready boys? Are you ready girls? Come on, one, two, three, four, and go. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, chancha. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, hey, let's go.

Ay, amigas y amigos, me va a costar decirlo, pero ahí va. Última media hora de la temporada. Que sí, vamos ya con el último bloque de canciones que vas a escuchar aquí, en este programa. Por fin es viernes número 80 de la temporada y último de este 2020-2021. Y bueno, te he traído temas muy, muy interesantes. Ya verás, te cuento. Verano, calor, cervecita, fiestas, autos de choque, Camela. ¡Camela! No pongas riendas al corazón. Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte, de volver a sentir otro amor. ¿Qué tal un poquito de rock and roll con Mago de Oz para cerrar temporada? Así que el tema que hoy nos cantan se titula ¿Cuánto cabe en un adiós? Y ahora, pop fresquito y refrescante de la década de los 90 con el éxito de los Romeos, Mi vida rosa, un happy flower total con esta banda. Oye, tú no serás de los que te da miedo volar, ¿verdad? Pues anda, que no hay destinos maravillosos si cogemos el avión. Sin ir más lejos, nuestras islas afortunadas. Me han dicho, por cierto, que los tres sudamericanos ya han cogido el vuelo 502. Otro de los invitados a cerrar programa es David Civera, siempre este muchacho con ganas de hacernos bailar. Hoy nos canta Para vivir contigo. Macaco, Manolo García y yo te hacemos la misma promesa. Seguiremos. Pues nada, a disfrutar con todos estos temas. Yo regreso para la despedida. Ahora os dejo con estas canciones sin interrupción. Que lo vuestro no tiene sentido y sexo, de raza ni de religión. Amor, eres libre sin control, llenando el mundo con tu magia y envolviéndolo en tus alas. Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte y de volver a sentir otro amor. No pongas riendas al corazón. Dime quién, dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte y de volver a sentir otro amor. Otro amor. No pongas riendas al corazón. Dime quién te ha robado la ilusión de volver a enamorarte y de volver a sentir otro amor. Esperando la salida del avión que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces se escucha una voz que nos dice así: atención, atención, próximo despegar a Mallorca, vuelo 502, destino a San Juan. A Mallorca, atención por favor, diríjase a puerta 3. Escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Para vivir contigo. Para vivir contigo. Para vivir contigo. Para vivir contigo. Para vivir. We'll be right back.

verás lo que esconde un beso de amor, lo que pesa una promesa firmado en la noche en tu colchón. El tiempo, nena, ese contrato rompió. Ya no hay nada que me puedas robar, ya no hay nada para ti, amor. Estoy vacío y sin lágrimas que llorar. Y entre sus caderas yo perdía la razón, y ante sus promesas yo vendí mi corazón. Ay, queridos oyentes, ay, mis queridos amigos, ha sido para mí todo un auténtico placer haber disfrutado y compartido con vosotros esta dura temporada, por eso del COVID y todas las historias y todas las movidas que hemos tenido que sufrir. Si por lo menos he intentado, y creo que lo he conseguido, arrancaros una chispita de alegría, de humor con estas canciones que os he seleccionado semana tras semana, me doy por satisfecho y ya puedo tener unas vacaciones a gusto y tranquilo. Sí, sí, vacaciones que me cojo, pero no os preocupéis que prometo volver a partir de aproximadamente el mes de octubre, que es cuando retomamos nosotros el curso, que será ya el curso 2021-2022, que sinceramente estoy deseando que llegue el año 22, el de los dos patitos, que me da a mí un buen rollete que no sé yo, ¿eh? Así que todos a coger lotería, que terminen 22, porque algo seguro que nos va a tocar. Bueno, ya fuera bromas, gracias de verdad por estar ahí al otro lado y espero y deseo que este verano sea el verano de vuestras vidas, aunque siempre con cabeza y precaución. Y como cierre, no podía ser de otra forma. Siendo yo de Donosti, pues tengo a La Oreja de Van Gogh, que es el cierre ideal con este tema, que se titula Verano. Que sea el vuestro maravilloso. Besos y hasta pronto. Verano 2016, el aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida al mar cuando todo acabó, y lo único que no se envió fue mi colección de recortes mirándonos.